segundo bloque de este Comunidad Abierta de los martes, y un Comunidad Abierta donde tenemos muchas instituciones, y ahora vamos a charlar con alguien que está ahí en el borde de la República Argentina, en el borde norte, noroeste, en Misiones, en Caraguatá, y es Juan Domingo Perié, que es coordinador de El Solar del Che. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Radio La Minga. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañero de Radio La Minga? Acá estamos en el norte de Misionero, estamos acá en el lugar del Che, a la orilla del río Paraná. Y bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien, por acá con un día nublado, muy pesado, mucha humedad. Bueno, lo que sería un día típico de la selva misionera. Acá hace 30 grados ahora, más o menos. Sí, imagino, hoy a la mañana le estuve mandando mensajes a alguien de Iguazú y me dijo que estaba también, que hacía calor, que estaba medio nublado a la mañana, pero creo que ahora hay lindo día. Sí, ahora está despejado, totalmente despejado. Juan, quería preguntarte primero, que nos cuentes un poco qué es esto, el Solar del Che, y también este refugio que es la antigua casa de Ernesto y su familia. Sí, bueno, te cuento, esto es un predio de 22 hectáreas, que es fue declarado área natural protegida por el gobierno provincial, y está una antigua casa que te digo no es la que vivió el Che. Hay dos partes acá del predio. Esta casa es de los años 45-50, que fueron los últimos moradores que estuvieron acá, y es donde se instaló el museo. A partir de 2005 hemos armado el museo con colaboración de la Embajada de Cuba y gente amiga que donó libros, muebles, y bueno, es un lugar de visita permanente. Y después hay dos senderos, uno que va hasta cerca de una cascada, un arroyo, y después otro donde va a lo que fue la vivienda de Guevara, hijo, niño, que queda muy poco porque en realidad la parte que queda es la de unos ladrillos cocidos, el resto de madera se fue con el tiempo deteriorando, cuando los Guevara se fueron, esto quedó abandonado. Después vino la dictadura, terminaron de romper lo que quedaba, y de la casa original queda muy poco. Lo que queda acá es el museo, con las cosas que rescatamos, y la historia de los 3 años que Guevara, niño, vivió acá en este lugar. Hablando un poco de los caminos del Che, cuando hablábamos con Darío Fuentes, sabemos que acá está la casa donde vivió en Altagracia, que es un museo, está su departamento en Rosario, que cuando hablábamos con Juan Martín Guevara nos contó de ese departamento. También hablamos con Celeste Peniche, que nos contó sobre el Museo La Pastera, que está en San Martín de los Andes. Y bueno, nos faltaba para este recorrido final del Che este lugar hermoso por las fotos que pudimos ver. Es un lugar que está bien metido en la parte de la preselva misionera. Sí, un resto de la selva misionera que queda está sobre el río Paraná, que es por donde la familia del Che, cuando vinieron, se comunicaban por barco, ¿no? En los años 29-30 acá no había ruta, muy poca gente, y la comunicación periódica de ellos era a través del río, que el balcón del museo se ve perfectamente, y está a 500 metros en línea recta, está la isla de Caraguatay, una isla donde se suele visitar, no vive nadie en realidad, como es del Ministerio de Ecología, y bueno, yo formo parte del Ministerio, tratamos de que no se asiente nadie, como es estatal, nadie puede ir, van a visitar nada más, o sea, conserva un estado pristino, digamos, de alguna manera, que si bien fue en algún momento grajeado, ya ahora se conserva perfectamente. Y las 22 hectáreas que está acá donde está el museo del Che, también es área natural protegida, y bueno, son una selva que se queda bastante original, está, digamos, ¿no? Y nosotros lo tratamos de recuperar a través de un vivero con nativas que tenemos, y lo vamos enriqueciendo. Cuando hay visitas de niños, cuando hay visitas de gente del pueblo que viene y quieren plantar un árbol, y bueno, la acompañamos y enriquecemos el monte nativo con esto. Contanos un poquito, Juan, ¿qué es Caratahuaí en guaraní? Caraguatay es agua dulce de ananá, porque el caraguatá es una mirtácea, por decir, una palmerita, y larga como fruta un ananá. Ajá. Y aparte las hojas son cóncavas, y cada vez que termina la lluvia siempre acumulan agua, ¿no? Y el ananá es un producto natural de esa planta, y de ahí viene caraguatá, que es la planta, y es agua. Ajá. Caraguatá, Caguatay. Queda Caguatay. Exactamente, sí. Yo más o menos lo tenía, cuando visité Paraguay me contaron cómo se juntaban las palabras, y bueno, evidentemente tenía mucho que ver con esto que nos estás contando. ¿Es comestible la fruta? Cuando está bien madura, sí, pero en realidad acá hay muchos animales silvestres. Y bueno, antes que el hombre ataque la fruta, los tipos le dan un toque, ¿viste? No. Es decir, cuando está bien madura es dulce, sí. Ajá. Y es un ananá, es idéntico al ananá, en vez de ser amarillo como ananá es rojo, y cuando está bien rojo es cuando está su estado comestible por la gente, digamos, ¿no? Acá hay abundantes de eso, al costado de los caminos que van al monte, está el carabota. Aparte tenemos una cañafístola, que es un árbol nativo de acá, un sendero que nos lleva, también que tiene, calculamos, no hemos podido sacar la edad aproximada, pero tiene más de 200 años. Ajá. Que fue quedando, se salvó del obraje y bueno, quedó. Está acá también un sendero, es curioso por el diámetro que tiene y por la longevidad de la misma, ¿no? Todo eso, tenemos una cartelería interesante y bueno. Y los visitantes que vienen, te cuento que la entrada, no se cobra entrada. La entrada es gratuita, por ahí se pide una colaboración para mantener la limpieza nomás, pero nada más. Tenemos 4 guardaparques que están permanentemente en turnos de 2. Ajá. 10 días 2, cambian, vienen otros, 10 días vienen otros, pero siempre, permanentemente hay gente. Y tenemos energía eléctrica, por suerte, también, ¿no? Perfecto. ¿Y ustedes tienen apoyo de la municipalidad para poder mantener el lugar? ¿Cómo llegaron sí, a un...? Sí, la municipalidad, para, por ejemplo... Vienen 2 veces a la semana, depende de cómo le pedimos, a sacar la basura, mantienen el camino, porque del asfalto de la entrada del pueblo de Caraguatay, en sentido contrario, hacia el río, hay 4,5 kilómetros de tierra. Ajá. Bueno, sí, eso tiene que estar entoscado porque cuando llueve la tierra roja es un problema, ¿no? Sí. Un problema para la gente, el visitante. Nosotros por acá estamos un poquito acostumbrados, pero el visitante cuesta desplazarse en auto. Sí. Un pequeño detalle. Sí, mucho trabajo ambiental teníamos este año, viste vos. Sí. Ellos traían en un colectivo los niños, le daban una charla sobre los recursos naturales, juegos ecológicos con los guardaparques, son muy hábiles para eso, y por supuesto siempre plantamos algún arbolito para que los niños, eso te queda en la memoria, ¿no? Obvio, lo que pasó el 24, yo vi el video de ustedes ahí plantando el árbol. Así que eso fue también un acto buenísimo para el 24. Vi que lo hicieron acá en Altagracia, en San Martín de los Andes, en todos lados. El Camino del Che ha plantado un árbol. Sí, se han plantado árboles, sí. Y acá estuvo Alica Ferré, único sobreviviente que estuvo con Guevara en el viaje con la moto. Mirá vos. Viste que el compañero de él vive. Sí, sí, sí. Y hace poco lo trajeron acá a Martín. Sí, está viejito, pero se acuerda de todo. Sí. Una memoria viviente, viste, las cosas que cuenta del viaje y decir que está el tipo viajó en un sueño, sí, porque siempre he leído una anécdota, película, por ahí aparece, soy yo, y sí. Mostraba la foto en el museo y decía, ese de acá soy yo, y vos decías, sí. Mira, okay. Sí, al igual que Granados, él compartió uno de los viajes. Nosotros hablamos con Calica el año pasado, principio de la pandemia, y bueno, nos contaba muchas cosas. Pobre, es difícil hablar con él porque está muy sordo y para poder hacer una entrevista de radio se complicó un poco, pero bueno, es un hombre grande y hay que entenderlo. Sí, obviamente. Contanos, Juan, ¿qué parentesco te une con Julia? Mi hermana. Es tu hermana. Y contanos, sí. Contanos quién es Julia. Julia. Ella, cuando nosotros caímos en Cana en el 76, ella se fue al exilio. Ajá. Se fue al exilio, tuvo pareja en España, tuvo 3 hijos y bueno. Ay, se nos corta un poco, fíjate si te podés mover porque no te escuchamos bien. A ver, sí, contanos ahora de Julia. ¿Ahora está? Sí, perfecto. Sí, y bueno, ella es parlamentaria, fue diputada nacional en 2 oportunidades y ahora es por Argentina, es diputada, es parlamentaria del Parla Sur, y están tratando de rescatar ahora con nuevos aires que puedan venir para darle el interés que debería tener, ¿no? Viste que los paraguas son medio, no quieren saber nada, y los uruguayos están ahí, bueno, sí. Y Brasil con este tipo menos. Exacto. Entonces Argentina es la que empuja ahí la volver al Parla Sur, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está viviendo ella? ¿Qué es de su vida? Bueno, él está en Posadas, tiene, ahora está con la haciendo campaña para la candidatura del hijo a concejal. Ajá. Viste, los Pérez siempre anduvimos en alguna lista de algo. Sí. Siempre estuvimos. Y está trabajando en eso. Y sí, bueno, y siempre va a las reuniones que se hacen en Montevideo o en Buenos Aires del Palazú, ¿no? Sí, muy activa en esa historia. Sí, voy a ver si la semana que viene la puedo llamar por teléfono también para salir al aire y contar un poco esto que estás hablando vos del Parlasur y todo este conflicto en el Mercosur. Juan, sí. Por último, contanos un poco de lo que es la parte del museo. ¿Qué podemos encontrar si vamos ahí en esa casa donde están artículos, calculo que de Ernesto y de su familia? Claro, mirá, hay cuatro salas. Una que muestra fotos de la niñez de él en Caraguatay. Foto de gente que lo tuvo en brazos cuando él era niño, después la otra sala donde ya Guevara es la historia de los viajes, de la bicicleta, el viaje en moto y fotos muy muy interesantes donadas por la Embajada de Cuba, muy lindas fotos donde los muestra él en distintas facetas de su vida. Y una tercera sala donde ya está Guevara, aparece hicimos un mapa de Cuba con unas señalizaciones y ya la historia de Guevara en el 26 de julio, ¿no? Ajá. Y después una que es interesante también para nosotros, por lo menos, que es la Sala de la Memoria, que lleva el nombre de Félix Escobar, que es un chico hijo de tarefero que se fue a estudiar a La Plata y que quería ser abogado de los tarefero para defenderlo, etcétera, etcétera, y desaparece en enero del 77. Uh-huh. Y bueno, el cuerpo de él devolvieron los restos a la madre, y nosotros hicimos una sala, ambientamos, que tiene el nombre del chico, con la foto de los compañeros desaparecidos de Misiones. Claro. De Misiones y de Argentina también. Tenemos toda bibliografía referente a esas historias de los años 70. ¿A ustedes también lo ayudó Centroche de Cuba con el tema de material, como a la pastera? Sí, claro. Las fotos que tenemos acá, nosotros original no tenemos nada. Las fotos que tenemos es toda la Embajada de Cuba. Uh-huh. Acá vino Martín, vino Celia, Aleida. Sí. Estuvieron acá, bueno, obvio, le hicimos plantar unos árboles. Y no, todo lo que tenemos acá, o casi todo, es de la Embajada de Cuba. Exacto. Acá estuvo un cónsul, Julia le trajo a unos vietnamitas acá, increíble, ¿viste? Sí. Son todos iguales, los vietnamitas, sí. Los coreanos son todos iguales. Exactamente. Y gracioso porque nos regalaban corbatas, se ve que ellos son muy de la corbata. Sí. Gente muy simpática. Y ellos siempre están trayendo alguno de... Como está en ese tema del Mercosur, trae gente a visitar, ¿viste? Sí, la otra vez cuando hablaba con Aleidita, nos contaba que ella tenía ganas de venir a verlo al tío, a Juan Martín, que quería hacer un recorrido nuevamente por algunos lugares que había quedado pendiente, porque la última vez que vino con su desarrollo médico, con los Médicos Sin Fronteras cubanos, y no tuvo mucho tiempo. Y la volvieron loca también un poco con hacer entrevistas. Y bueno, sí. Ahora que estaba más tranquila en pandemia, pudimos hablar el año pasado con ella. Y bueno, sí. Nos contó eso y que estaba... se puso a llorar en un momento, pobre, porque extraña mucho el poder venir para acá. Y lo extraña mucho a Juan Martín. Y, ¿viste? Ah, ¿qué te parece? Sí, sí, son muy unidos. Y aparte Juan también está muy solo acá, en un momento difícil. Y bueno, es complicado. Es complicado. Ellos, sí, cuando estuve acá también el tema de las preguntas, los medios de difusión también no le gustaba tanto. Le gustaba porque quería disfrutar el lugar donde estuvieron los viejos, ¿entendés? Donde ella aparecen fotos de ella, de Celia y de Leida, y bueno, y quería otra cosa más que hacer reportaje, ¿viste? Bueno, pero es así. Sí. Ellos son únicos y son los herederos de toda esta historia, así que lo más normal es que acá la gente quiere saber quiénes son, qué hacen y por qué están acá, ¿no? O sea, es natural, digamos. Exactamente. Natural. Juan, contanos qué días está abierto el museo y el solar, qué horarios tiene. Bueno, ya nos dijiste que esa voluntad. Está abierto todos los días, siempre, los 7 días de la semana, el horario de visita es de 8:30 a 9:00 hasta las 6:00 p.m. Ajá. Y si vos querés venir, te venís con la carpa, con algunos amigos, hay un galpón que tiene energía eléctrica y agua potable, se instalan ahí. Y los mochileros, viste, esa gente medio romanticona que anda atrás de la historia del Che, se instalan un par de días. Como hay mucha lectura, muchos libros, muchísimos libros en el museo, y el lugar es un emblemático en medio del monte, de las aves, de los pájaros y los a la tardecita podés ver algunos animales silvestres si te quedas callado. Y bueno, la gente, los mochileros se entusiasman con eso, y nosotros decimos, un muchacho, dos días y ya. Sí, sí. Y ya, chao, ¿viste? Contanos cómo no se cómo se llega hasta ahí. Hay que ir hasta Posadas, de Posadas hay que ir para ahí. Te tomás un colectivo, le pedís que te baje en Caraguatay. ¿Y cuánto hay de Posadas a Caraguatay? A Caraguatay debe haber 150 más o menos. ¿Y qué es lo que queda más cerca como lugar conocido de ustedes, aparte de Posadas? Bueno, vos tenés las líneas de San Ignacio. Claro. Tenés las piedras preciosas de Banda, que está un poquito más arriba. Es muy visitada a la gente que le gusta ese tipo de cosas. Y bueno, y después, o sea, acá hay la otra ruta que va por el río Uruguay, tiene lugares de hospedaje muy bonitos sobre el río, y bueno, obviamente el Moconá, que está ahí, que está a un paso también, ¿no? Si la conocés y llegás a Misiones, tenés que... Esa es la ruta 14, ¿no? La catarata ya la conocés. ¿Esa es la ruta 14, la que va por el Uruguay? La que va al Moconá, la ruta 14. Ajá. Se conecta con la ruta 2. Perfecto. Y la 12 va sobre el Paraná. Sobre el Paraná, que sí. Es por donde entraron, va de Posada hasta Iguazú, bordeando el Paraná de la ruta 12. Perfecto. Bueno, Juan... Te agradecemos mucho este contacto, que nos hayas contado sobre el museo, sobre el solar, toda la historia, todo lo que hay ahí. Y bueno, que tengan un buen año, que puedan recibir gente, que la pandemia no haga desastres y se pueda vivir tranquilo. Y bueno, que puedan mostrarle a la gente parte de la historia viva de este querido amigo, el Ernesto Che Guevara. Sí, muchos le seguimos allá por los 70. Ya, por eso te digo. Che, bueno, amigo, compañero, camarada, estamos en contacto. Estamos en contacto y hasta la victoria siempre, Juan. Así será, hasta la victoria siempre. Que pasen bien. Gracias por la llamada, loco. No, saludos, por favor. A la radio completa y a todos. Bueno, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Juan Domingo Perié, desde el Museo Che Guevara, en Caraguatay, Misiones. Tuertos de dos comarcas sin